El viernes pasado, en la Facultad de Filosofía y Letras, hicimos, además del inicio del ciclo académico del año 2011, que habitualmente hacemos en la cátedra, le quisimos dar un lugar relevante, en eso consistió el acto de apertura, relevancia a una investigación que se viene desarrollando en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos, que se llama Universidad y Dictadura, que tiene como una de sus tareas, que llevó adelante como una de sus tareas, el relevamiento y la investigación en relación a los estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos o victimizados por el accionar del Estado terrorista, que pasaron por la facultad, ya sea que estudiaron durante largos años, se graduaron, o muchos de los cuales cursaron quizás solamente una o dos materias. En realidad en la facultad ya esto estaba iniciado desde hace muchos años, en la facultad hubo varias veces la colocación de placas que recuerdan a estos compañeros, pero esta investigación que estamos haciendo buscó profundizar, ampliar y, digamos, depurar la lista de compañeros desaparecidos. Y en el marco de este trabajo, lo que hicimos el viernes pasado fue entregarle a los familiares de nuestros compañeros la copia digitalizada de sus legajos y también inaugurar un nuevo mural. Un nuevo mural que lo colocamos sobre el sexistente. El sexistente no lo tapamos con una especie de, digamos, de criterio arqueológico. Si se separan uno de otros, el viejo mural que en el año 2001 pintamos junto con los familiares y la gente del Centro de Estudiantes de aquellos años, está detrás del nuevo. Y de alguna manera este trabajo, esta investigación, que no se agota en el acto que realizamos el viernes pasado, sino que tiene un objetivo mucho más amplio, buscó, a ver, digamos, lo que busca centralmente es que las caras de nuestros compañeros, ese mural que está ahí, como la entrega de los legajos, no se transformen en una lápida, sino que de alguna manera constituyan una interpelación para las nuevas generaciones y las viejas generaciones que siguen transitando esas aulas en cuanto a proyectos, en cuanto a utopías, en cuanto a historia, en cuanto a presente, y que también constituya una interpelación hacia la universidad, un reclamo hecho desde el propio ámbito universitario hacia la institución universidad, en este caso la Universidad de Buenos Aires, porque tal como hemos comentamos tantas veces, hay algunas instituciones que han revisado o que se han ido mirando a sí mismas en relación a su papel durante la dictadura cívico-militar, incluso su papel en las etapas anteriores y posteriores, pero acá me focalizaría en la etapa dictatorial y en la etapa posterior. Y nos parece que la Universidad de Buenos Aires se ha preguntado bastante poco hacia sí misma, hacia adentro, cuál fue su rol dentro, digamos, durante el periodo dictatorial y cuál está siendo su rol hoy como institución, más allá de la buena voluntad de algunas cátedras, de algunos docentes, de algunos grupos de estudiantes, cuál es su rol hoy en cuanto a mirar el periodo dictatorial, analizarlo, considerarlo desde una mirada crítica, y también que la universidad se pregunte y se interpele un poco a sí misma cuál es su rol hoy como universidad en el presente que estamos atravesando. Un poco ese es, eso diría yo, subrayaría del acto que hicimos el viernes y de la perspectiva que tiene el trabajo este que estamos llevando adelante desde la Cátedra de Derechos Humanos. Insisto, no se trata de simplemente una especie de acto que tiene su gran valor, un acto emotivo, fue profundamente emotivo el acto del viernes, sino intentamos que sea un acto profundamente político. Un acto, el de haber hecho el viernes y seguir adelante con esto, es también rescatar a nuestros compañeros, no solo en su lugar de víctimas. Como tantas veces decimos, los desaparecidos no nacieron el día que los secuestraron. Por eso sus caras jóvenes, plasmadas en ese mural, de alguna manera lo que buscan es situarnos en la vida de nuestros compañeros cuando eran actores políticos, sociales, estudiantiles, académicos, la vida de nuestros compañeros antes de que el Estado terrorista los desapareciera.